Yo quisiera que el mundo acabara y que al infierno el Señor me mandara para pagar todos los pecados míos. Hecho sufrir. Llanto por mí derramaste, hoy esta angustia me hace padecer. Esta es la noche de mi agonía, es la noche de mucha tristeza. Por eso quiero morir. Ayer te vi pasar con él de brazo. Seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías. Después que me juraste que ya no lo querías. ¿Por qué? Dime por qué me has engañado. Si todo lo que tú has pedido yo siempre te he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma ese puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. Y no de agua. Gracias por la sintonía a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Bailando y gozando, recordando conmigo. Gracias por estar conmigo, mi gente de Miami, todo el sur de la Florida, a través del Sol, Los Cayos también. Mi gente de Orlando y Tampa, gozando a través del Nuevo Sol, nuestras nuevas emisoras allá en Orlando y en Tampa. Y por supuesto, mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de Play. Mi gente de Los Ángeles, el West Coast, a través de la Mega también. Y a través de nuestra aplicación La Música Abre en el mundo entero. All right. Entregando boletos, ya sabes, estamos a 8 días. That's it. Breezy, 8 days. 8 días. Próximo viernes nos fuimos de rumba. Celebrar el cumpleaños por todo lo alto con todos mis amigos en tarima. La Bayard de Tego Calderón confirmado. Ivy Queen, Mike Towers, Zion y Lennox. Joel y Randy, Tito el Bambino, Chencho Corleone, Nio García, Alexis y Fido, Chimbala, muchacho, el mayor, Kiko el Crazy. No. Eso va a estar mortal. Hurry up, get those last minute tickets en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Y también gana los tuyos aquí. Boletitos también para ver a Karol G. Tengo boletos para ver a la Bebesota. Karol G, Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico también puede participar. Y para Bad Bunny, sus conciertos de estadios, Stadium Concerts de Bad Bunny. Estoy joseando con Rafi los boletos para Yankee, para el estadio allá en Puerto Rico. Rafi, por lo menos dos o tres pares de boletos para regalar aquí. Emma, I'm going to put them on the spot, watch. Le voy a llamar ahora. Mínimo cuatro o cinco pares de boletos le voy a quitar para regalar para el concierto de Yankee allá en el estadio. All right. Sensation quiere una mezclita de reggaetón, classic reggae, freestyle, house, disco, hip hop, lo que tú quieras. Aquí tú tienes el control, estamos recordando, en este jueves presocial, jueves gachi viernes, Friday Junior, jueves clásico. Prepárame las líneas telefónicas, Breezy, 1-800-315-9790 y recuerda que también en mi página de Instagram, el más activado en los comentarios, se gana un par de boletitos. Comenta en la última fotito de IG. Let's go. Pero elegante, hey, no mire el punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante, no mire el punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante, no mire el punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante, siempre, no mire el punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante, tengo en los 12 a vallardeando, pa' que la gata goce, tengo calderón pa' que retoce, con mi pique, con Mozambique, que me bailen bien pillao guayao en la valla al dementado, yeah. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pretty pa' la nena, mis enemigos dan pena. Ahora están grabando bofi plena, esa es buena, bañate con azucena, la orilla del río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte, lo mío es punto y aparte, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante. Muevan su pum pum. Vuelve la vallar de negro calderizi. Pa' la nena y pa' la misi. Déjate llevar que llevo el niche de Boris, que es bella. Representando bien duro pa' los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba, la clara. Combinación perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo. Agua, guasco, sabe el coro. Si no me quiere, yo no me coboro. Yo lo que suelto es matucamba pa' la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan su nalga. Con los de tu y me la vallar de le mete el dunce. Pa' que la di Guayita, guaya, calzoncillo. Se siente bien. Alex Sensation. Bailo, vea, mi pana, mueve tú para las ganas. Vamos a hacer las panas, toca fin de semana. Y hasta por la mañana, vacila con el rufián. Con el galán que siempre tiene un plan. Por eso dice que te reggae musulmán. Mátate bombón y aplasta entera al alacrán. Y sin el charlatán, no se marea. Dale, que hasta el noche hay pelea. Ae, ae, ae, ae, ae, ae. Ay, papi. Ae, ae, ae, ae, ae. Yeah. muévelo, muévelo. Let me see you, baby, let me see you. Throwback Thursday, jueves clásico. Estamos recordando. Oh, Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género. Yo te lo mezclo en vivo. Throwback Thursday, TBT. Estamos recordando. Jueves clásico. Ahí tenías una mezclita de classic reggaeton. Alex, I want to hear some classic reggae, classic dancehall. I got you. Alex Sensation. Her bitch is like a bundle of rose. If I ever tell you about Maxine, you only say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote. I'm chumming with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka for me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Same girl, you're pretty, your face is pretty, but your character dirty. Sorry, good no. Have a cozy corner where she cooks and where she jam. She know about Luke, like and every money man. True. Make love with a coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that Mr. Flyers go up. I don't know you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. But if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote. Them a bleach, them a bleach out them skin, them a bleach. They look like a browning, them a bleach. Them a bleach out them skin, them a bleach. Me look like a browning, girl, me honor you. And you no bleach out your skin. You no use no chemical, me look like no browning. Girl, me honor you, and you no bleach out your skin. You no use no chemical, me look like a browning. 90% of the girl, them join the system. Every girl nowadays, them want brown skin. To push up on them, can tell them about the browning. Every girl said them want the color of the pumpkin. So them run gun and shop a finger by brown skin. And them a bleach, them a bleach on the skin. Them a bleach, me look like a browning. Them a bleach, and them a bleach out their skin. Them a bleach, feel look like a browning. Alex Sensation, pull up. Hate them on, who that a call? Hate them on, wanna think me did done. Hate them on, who that a call? Hate them on, wanna think me did done. Me cup it and up, say DJ Gwango, say don't me cup it and up. Tell them fi pack up and run, me cup it and up. DJ Gwango, say don't me cup it and up. Tell them fi pack up and run now. Would you pantone? Come off on the right. They have two stick hot and the mic. Admiral, come off on the left before me use tip on my arm. Box it in the depth. He's a grinds man. Him a send tread me electric chain. Me go shot him to death. Wait the man. Who does a come? Wait the man. When the thing we did done. Wait the man. Who does a come? Wait the man. When the thing we did done. Atmosphere. Where them a go do if you hold me? What do you mean? But again, me wicked this year, not even water can call me. And the mercy, come on. But again, me after to get me after to get me wicked, wicked, and if I did it, just to get some again, damage, damage, don't chest pop. I boy, muscles, strip it, if I get them lipids on me, more to get them slow and rapid, I am. Calm as a lamb, don't feel I'm timid. If I did it, just to get some again, executed. Chest pop. I am lyrically ill. 90s, I am programmed to kill. Tell the one that they made the team, and they really come hot this year. Where them are gonna do if you hold me? What do you mean? What do you mean? Wicked this era. Not the evil water can cool me. And the mercy. Girls, you look so sharp. Anytime you pass in the boom boom shop. It's true. What's the last verse about the record? Girl, you touch my heart. Anytime you pass in the boom boom shop. Alex Sensation. I'm yelling wide out. Run things good, boy. What's up? You know your pump pump shots, make the man get no, so you're supposed to. You know your pump pump shots, make the man get no, so you're supposed to. What's the girl in them pump pump shots? No young gentleman just can't pass. Body so big, it a put your eye glass on. Them man girl up here fight, don't go off. You know the aeroplane, them a fly first class, post off. You know your pump pump shots, make the man get no, so you're supposed to. You know your pump pump shots. Watch the time. Stop playing with my mind. Oh, I know he not you, but she will want the wine. You call me on the phone. I know I want a talking angel, come down. And now I want you home. I can't talk, you can't even use this. Action! Action! Los tiempos de los hookie party. I need some action. Tender. Tender satisfaction. My chemistry is flowing. Can you cause a chain reaction? I need some action. Baby. Tender satisfaction. My chemistry is flowing. Can you cause a chain reaction? She know all that you know. She want a man to caress her upright. So and I make love to woman like a ball them ago. You wanna ball in a agony and all she about love, she's hardcore loving man. You must be insane. Woman know a no man can make she feel pain. Sweet loving in the falling rain. Sweet loving that makes my heart break. Action. Atama da mouti. Sweet loving with the girl them broke out. Action. Atama da mouti. Sweet loving with the girl them broke out. You think you understand? I got me being and looking at no one. I need a loving man. What if I love you, don't be enough affection. Sweet talks and tender care. No, I don't want to come to your father and see you. Can you erase my face? They're coming right over, so now they just be with us. Loving the set, baby. Loving the set. Tú sabes que el classic reggae, classic dancehall. I'm a huge fan, man. Huge fan. This is what we used to dance to back in the high school days, you know? We used to have those hookie parties. poníamos classic reggae, classic dancehall. Después llegó el underground, tú sabes. Los hooky parties. You remember the hooky parties? Oh, man. All right. I'm just vibing with you guys. I'm having fun. Como todos los días aquí, pasándola rico, ¿no? Acompañándote, if you're working with me, me escuchan en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. Tag me on those IG stories. My IG is... ¿Cómo que me llamo yo? Alex Sensation. Bye. recordando. Jueves clásico. Sigue marcando el 800-315-9790. What you find, yeah. I think I love you, baby. Don't stop till you get enough. Ow. Clásico. Yeah. clásicos para todo el mundo. Solo dime cuál es tu género favorito y yo te lo mezclo en vivo. Alex Sensation. Taking you back on a Thursday, baby. Crazy set, man. Estamos recordando Bad of the Heart, George Lamont. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo vengo en vivo. Estamos recordando Throwback Thursday TBT. Un abrazo para todos mis oyentes. Thank you for listening. Gracias por el apoyo, siempre incondicional. Toda mi gente de Los Ángeles, gracias por la sintonía. Sigue bailando y gozando y ganando a través de la Mega. Mete mano, Sandrita. Love you, baby. Mi gente de Nueva York, Miami, Orlando, Tampa y Puerto Rico, y a través de la música app. Voy a buscar la llamada número 9 right now. Ahí te di 2 horas sin parar. 2 horas. Voy rapidito ahí al baño. Bibi Room. Lizzy. Rapidito. Y regreso con la próxima hora de Mega Mezcla. Clásica. Estoy chequeando el menú. ¿Qué más quieren? Tenemos salsa fresquita. Clásica romántica, ¿no? Ya hicimos rumbera. Classic Romantic Salsa. Otro set de bachatica y merengue también. Me están viendo por aquí cumbiecita clásica. Puede ser vallenatos también, una mezcla de vallenato colombiano. Sentimiento. Alex, otro set de reggaetón, pero lo quiero Romantic Style. También. Ok, dale. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Recuerda, el próximo viernes estamos a 8 días para estar conmigo en el concierto La Mega Mezcla, The Concert, con este servidor, celebrando el cumpleaños con todos mis amigos en tarima, The Best of Both Worlds, Nueva Escuela y Vía Escuela. También boletos para ver a Karol G, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts. Call me right now. 1-800-315-9790. Mete mano, Huracán. Mete mano, JD. Mete mano, Madrid. Mete mano, Tiny. Let's go, Breezy. Hey. Esta es la Mega Mezcla con Alex.